Existe dentro de la iglesia una gran riqueza espiritual que nos dejaron los santos. Uno de ellos fue San Carlos de Foucault, quien escribió como trapense y luego en el desierto como ermitaño, y al mismo tiempo dedicando tiempo al servicio de la evangelización. Dentro de sus escritos se encuentra la oración de la confianza, que reza así: Padre mío, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Esta oración que podemos hacer diariamente nos invita a dejarnos conducir por Dios, que tiene previsto para nosotros lo mejor con su providencia. Eso es así porque Dios participa en nuestra historia salvándonos. Estamos llamados a orar poniéndonos en las manos del Padre, siguiendo las huellas de Jesús, nuestro modelo, quien siempre vivió intensamente el momento presente. Para nosotros es clave el aquí y ahora, conscientes de la gracia efectiva que Dios nos regala en el instante actual. No existen las casualidades, porque Dios permite que nos sucedan acontecimientos en el momento presente que por la fe podemos convertirlos en ocasiones para santificarnos, como lo vivió el autor de esta oración citada, que es una de las más desinteresadas, en donde nos entregamos enteramente al Padre. En una carta, San Carlos de Foucault se expresaba así: a cada día su afán, hagamos en el momento presente lo que sea mejor. En todos los momentos que se suceden y que componen la vida, aprovechemos la gracia presente, los medios que Dios da. Nada mejor para prepararnos bien, para aprovechar las gracias futuras y recibirlas, que usar bien las actuales.